pasa por tu cabeza después de todo esto? Un montón de cosas, así sentimientos como muy muy distintos. Por un lado, mucha rabia, mucha impotencia, y no lo digo de un lugar personal, porque lo siento como que hay. Son un colectivo de gente que está siendo atropellado. Sí. Que me tocó a mí como me le podía haber tocado a cualquiera. Y bueno, y esto, que frente a un tema como la trata, que es tan grave, que es tan terrible, que produce frío en la espalda de solo nombrarlo, pareciera que toda la fuerza, todo el esfuerzo y la energía de nuestros funcionarios están puestos en judicializar una pintada, sí, en lugar de ocuparse de lo que realmente es importante. Uh-huh. Eso me parece, pero así como lectura general, me parece terrible. Por otro lado, veo cuánta gente hay acompañando, y eso es como que también me conmueve mucho y me da mucha esperanza, ¿no? Y mucha saber que no, que me está acompañando a mí, pero yo creo que no es solo que me está acompañando a mí, no es sobre todo que me está acompañando a mí, sino que está firme en su postura y en su decisión de ir contra este tipo de, que hoy es la trata, pero además es el no poder expresarte libremente, el castigar, el judicializar a aquel que se compromete y sale. Claro. Supongo que esta gente pretende un pueblo donde todo el mundo quede en la casa, uh-huh, así las cosas que no debieran pasar pasan con tranquilidad, ¿sí? sin que haya molestias. Y todas estas acciones que llevan, parece que están buscando eso, tienen ese fin, uh-huh, o sea, estoy segura. Uh-huh. Y digo, hay un colectivo que tiene claro todo esto, y un colectivo de gente de lo más diverso, porque hay desde los gremios hasta el colectivo de derechos humanos, Radio Fogón, la asamblea, que están acompañando todo esto. Uh-huh. Y bueno, eso también me parece que hay que rescatarlo. Uh-huh. Lo que nos falta es más participación de la gente que está dormida, porque hay mucha gente dormida en el hoyo y entendemos que hay mucho miedo, pero bueno, esa gente tiene que despertar, porque mañana le puede tocar a ellos. Uh-huh. Es así de simple. Gracias. No.